Hace una semana que no puedo dormir. Todo el día estoy tomando Ribotril. Mi enfermedad ya no tiene cura. Todo el día ando zarpado de locura. Yo sé que ya no me puedo rescatar. Yo sé que ya no me voy a rescatar. Yo sé que ya no me puedo rescatar. Pero no importa si yo re loco soy feliz. Vivo viajando con mis amigos. Vivo tomando con mi nariz. Pero no importa si yo re loco soy feliz. Vivo viajando con mis amigos. Vivo tomando con mi nariz. Vivo tomando con mi nariz. De tomar.